periódico, el café, la merienda en la lonchera, la bendición con fe, el beso para la abuela, la camioneta full, lo echamos para la escuela, porque nos sirven para comer los pollos en mi cazuela. Los como estás, compadre, nos vamos que ya es tarde, los viste que ya mataron a aquel con nuestro mal. Van con el porto, el refresco con los chinos, el programa mañanero que conducen los cifrinos, bajada para almuerzo, el arroz no quedó tan bien, los crímenes perversos que pasaron ayer, en el noticiero del mediodía los puedes ver, mientras se están olvidando ya los crímenes de antier, los que entran a la una, la pepa es sol que abruma, pasa por la licorería para echarte una, los huecos que cuando le caen dos gotas son lagunas, los buhoneros, quiere un alma, venga pruebe alguna, los recoge el ojo, los taxis en moto, robos de teléfonos de esos que toman fotos, pelotica de goma, el policía con cigarro, dile al menor que se quite que va a pasar un carro, con los pies descalzos y dos piedras de alquería, la niña que se viste ya mostrando la alcancía, el viejo de mil años que no ha muerto todavía, la chama que era fea y se puso buena en un día, ganja baloncesto, préstame y te presto, los malditos pacos pidiendo pa' los refrescos, salsa, vallenato, reggaetón, hip hop. Cuando murió Michael Jackson se escuchó hasta pop. Jóvenes que por moda se meten a malandro, niñas tirando porque eso es lo que se está usando, niños que no pueden ni levantar la pistola, mujeres criando más de 5 niños solas, la humildad, los modales, la lucha por los reales, los creyentes predicando los días finales, los políticos, las chismosas y los críticos, el indigente siempre con su perro raquítico, o el que te mira mal por la maldita envidia, la gente que te quiere aunque no seas de su familia, hechos paranormales, espíritus que salen según el don que da los datos y nunca tiene reales, niños embalando en los centros comerciales, se acabaron los remedios en los hospitales, conciertos de pólvora, la cartera escóndela, que la maldad es un astro haciéndote una órbita, hay droga en esquinita, agua en las bombitas, en carnavales donde casualmente nos la quitan, los estruendos de los triquitraquis en diciembre, el viejo amargado que da el feliz año alegre, matiné en la casa de Martínez, reparar por segunda vez la clase de inglés, se escucha en la calle la campana, el heladero, el chichero, raspadero y toda clase buhonero, el señor que vive siempre reparando el carro, límpiate los pies para que no llene todo el barro, se quemó el bombillo, la poceta no baja, impreñaron a la hija de la vieja que habla paja, raperos que hacen con la boca el bombo y la caja, trabaja el estudiante y el estudiante trabaja, las redadas, las herramientas prestadas, graffiti de políticos que nunca hicieron nada, de nada aprovecho a la orden mayor, permiso bien pueda, voltea mi amor, buen día, disculpas, muchas gracias señor, siéntese aquí señora en la parada por favor, oh, oh. O sea, hay mucha gente buena, guerreando por el desayuno, el almuerzo y la cena aquí, perros aullando en todo el vecindario y a dormir, muy buenas noches barrio, bio, bio. Muy buenas noches barrio, bio, bio. Buenas noches, barrio. Buenas noches, barrio.